¿Qué pasa? ¿Por qué anda por la playa? Con tristeza en su cara, yo le escribo esta canción. ¿Qué pasa? ¿Por qué anda por la playa? No levanta la mirada, yo le regalo esta canción. Siempre está a la espera. Mueve las caderas. Pero tiene algo triste en ella, que le esconde su gran belleza. En sus ojos contiene el brillo del color que le da el vestido, un azul del mar torcido. ¿Qué pasa? ¿Por qué anda por la playa con tristeza en su cara? Y yo le escribo esta canción. ¿Qué pasa? ¿Por qué anda por la playa? No levanta la mirada, yo le regalo esta canción. Lo que más desea, si me acerco ya más se cierra, y estará y se irá a la espera. Ahora yo lo que más te pido es el valor que cambia el destino, liberarla de su hechizo. ¿Qué pasa? Porque anda por la playa con tristeza en su cara, y yo le escribo esta canción. ¿Qué pasa? Porque anda por la playa, no levanta la mirada. Le regalo esta canción, le regalo esta canción. Le regalo esta canción. En su cara, yo le escribo esta canción. ¿Qué pasa? Porque anda por la playa, no levanta la.